Gracias, gracias, grande y buenos días, grande y buenos días. Gracias, muy amable, muy amable. Soy Cristian Lobo junto a Claudio Salazar Aispel, quienes los acompañaremos durante estos 60 minutos que dura este programa. Gracias, gracias, ¿no? Claudio, por favor. Gracias, gracias por los aplausos, ¿eh? No esperaba menos en realidad. Gracias, público. Gracias, gracias, gracias totales. Estamos a solo 26 minutos de las 8 de la mañana. Comenzamos ya radio. No, comenzamos ya País Lobo Radio. Sí, ya comenzamos y ahora continuamos con País Lobo. Eso era lo que yo quería decir. Eso, con Cristian. No, se te está dando hoy día, vamos, hombre. Oiga, la neblina te tiene obstruido. No, el cambio de mueble me. Oh, sí, lo cambiaron el mueble. Aquellos que tienen internet y nos puedan ver en internet verán que Claudio está un poquito más atrás, casi quedas detrás mío. Ya. Otra qué, vez. Qué rico, papá. Oh, Gordi, ¿qué haces ahí? El mueble te lo corrieron mucho. Casi que termina en el departamento al lado. Con suerte estoy. Estaba acá con nosotros. Se va a enojar el hombre del mueble, se va a enojar. El hombre del mueble. Claro. El que lo movió debe ser el hombre del mueble. Claro. Es un mueble. ¿Qué pasamos a ver ahora, amigo? El tiempo, ¿no? Exactamente. Exactamente. En estos momentos hay 4 grados de temperatura. Si usted no entendió, quiso decir que hay 4 grados de temperatura. De 4 a 7. De 4 a 7. Kilómetros por hora. Kilómetros por hora, estoy traduciendo. La velocidad del viento. También. La velocidad del viento. Bueno, hay 4 grados de temperatura. Vientos de 4 a 7 kilómetros por hora. Nubes, 19% cubren los cielos de la provincia de Osorno. Probabilidades de trueno, ninguna. Humedad relativa, 97%. Presión hectopascales, 1020. Temperatura máxima para el día de hoy, 14 grados. Coincidentemente, esa temperatura se registrará a las 14 horas. Y ahí nomás, porque inmediatamente empezaremos a bajar de temperatura. En promedio estaremos en 9 grados. No hay pronóstico de lluvias. Y en la primera parte de esta jornada del día de hoy habrá sol, aunque calentará menos que Claudio. Pero bueno, ya revisaba las condiciones del tiempo, no alcanzaste. Es que estaba pensando en que sí, recién pasaron tocando la bocina, entonces no, estaba pensando en el espacio para saludar a la persona que pasó manifestándose que va en la sintonía. Sí, ahí no me escuchan. Un saludo para él. Va pasando por Ramírez. No, a esta hora ya va por el Rasuri ya. No sé si es complicado. Viste que hay tantos semáforos ahí sea el paso, y semáforo. No todos están funcionando. Por ejemplo, el de Ramírez con Cochrane no está operativo. Cocharane no está funcionando. Estaba apagado, le cortaron la luz. 23 minutos nos separan de las 8 de la mañana. Estudiantes de Osorno se paralizan y manifiestan en las calles. Pues si usted no lo vio, es que vi en otro planeta, porque los chicos cortaron el tránsito. Ayer se juntaron ahí en calle Maquena, hicieron un recorrido, fueron a la gobernación, parlaron un poco, hablaron ahí, y luego volvieron de nuevo unos 500 jóvenes. Aunque ya. Si quiere le digo 600, escuchaba ahí algunos despachos radiales y a cada rato éramos más y yo miraba y no crecía esto. Pero bueno, ellos pensaban hoy día también realizar una marcha, pero el Ministerio de Educación dijo, sigan marchando y vamos a tener que recuperar clases. Así que parece que van a pensar los chicos, ¿eh? Pero bueno, ellos están reclamando por el sistema educativo, lo vienen haciendo en la última década, gobiernos anteriores, gobiernos actuales, y creo que esto continuará. Y se manifiestan las calles. No hubo mayores incidentes. La verdad que Osorno en todas las marchas ha mostrado una cultura cívica destacable. Algo que muestre. Estamos a 22, solamente 22 minutos de las 8 de la mañana. Falla eléctrica en lavadora produjo emergencia bomberil. Sí, en horas de la mañana sucedió esto. Bomberos como carabineros llegaron hasta calle Tenerife, en el sector de Ragüe Alto, donde una vivienda era consumida por la acción del fuego. Construcción propiedad de la señora Sara Cisterna Barrientos. Las llamas lograron destruir solo el 50% de una dependencia destinada a lavandería gracias al trabajo de voluntario de la primera y sexta y octava compañía de bomberos, quienes posteriormente habrían determinado el inicio del fuego en una falla eléctrica de alimentación en una lavadora. Mira, nos contaban ahí que iba pasando un colectivero cuando vio la situación, si no, pasa mayores. ¿Qué crees tú? Bien por ahí. Un saludo para los muchachos de la locomoción colectiva que hasta ahora nos escuchan. Un abrazo fuerte. Eso fue un abrazo. Estamos a 21 minutos de las 8 de la mañana. A esta hora usted está en sintonía de País Lobo Radio. Lo próximo, una lamentable información. Adulto mayor muere por asfixia con un trozo de carne. Sí, un llamado de auxilio informó a carabineros del retén Eleuterio Ramírez que una persona adulto mayor sufría de asfixia producto de atoro en un domicilio de la ruta 215 a la altura del kilómetro 18, lugar denominado Callejón Obando. Funcionario de carabineros que llegó al lugar inició de inmediato los intentos de auxilio a la espera de personal del SAMU del Hospital Base de Osorno. Sin embargo, pese a todos los esfuerzos del personal policial, Héctor Delgado Catalán, de 65 años, falleció producto que un trozo de carne obstruyó sus vías respiratorias. Del hecho, se informó a la Fiscalía, quien determinó el traslado del cuerpo hasta el Servicio Médico Legal de Osorno para la autopsia de rigor. Lamentable información. Estamos a solo 20 minutos de las 8 de la mañana. Oiga, ¿y van a inaugurar la primera? ¿Ah? Inaugurar. No, pero que yo estoy leyendo como sale escrito acá. ¿Inauguran? Inauguran, pues entonces se dice que van a inaugurar. Inauguran primera feria de buses de Osorno. ¿Me vende un kilo de rueda, por favor? ¿Así? No. Dos asientos, por favor. Dos asientos. De esos, con pintitas. ¿Y a dónde? ¿Dónde inauguraron esta feria? Pero le cuento al tiro. Avanzar hacia la descongestión y descontaminación de nuestra ciudad fue el principal motivo por el cual el municipio se sumó al desarrollo de la primera feria de buses de Osorno desarrollada en la dependencia del Hotel Sonesta. Muy bien, Hotel Sonesta. Están hasta hoy día viernes 3. Ya están. El alcalde Jaime Bertín destacó el trabajo de la actual directiva de los transportistas en Osorno. Lo destacó. Quienes asumieron la organización de este evento. Asumieron. Se exhibe una variedad de buses de última generación y de diversas marcas. Además de stands con las nuevas tecnologías asociadas a sistemas de control de pasajeros. Nuevas tecnologías. Mayor confort con el servicio y de seguridad. El alcalde y el consejo otorgaron un aporte consistente en 1,5 millones de pesos con la finalidad de apoyar la realización de esta exposición y así impulsar el emprendimiento y la modernización del sistema de transporte público en Osorno y la región, toda vez que la feria es visitada por empresarios del rubro de otras comunas del sur. Entonces, saludo también a los choferes de locomoción colectiva, a los empresarios de locomoción colectiva, a los pasajeros de locomoción colectiva mayor, y un saludo a Érico Bravo también, conductor de locomoción. Oiga, si apoyaron con 1,5 millones a los emprendedores, nosotros igual somos emprendedores. Sí, nos gustaría que alcalde, alcalde nos puede apoyar, nosotros tenemos este proyecto nuevo, nunca antes visto. 18 minutos. Ahora ya son 17 y luego serán 16, solo 17 para las 8. Es con mareo. Menor es vulnerado en sus derechos en establecimiento educacional. No podía Tatiana Aguilar hacer un titular más críptico, más difícil de descifrar. ¿Qué quiso decir? Al descubierto quedó, dice la mañana de ayer, la vulneración del derecho de un menor de 10 años, el cual fue encontrado por personal policial en la intersección de calle Los Carrera con Cogra, lugar en que el niño se encontraba llorando. La verdad que fueron los chicos de la panadería Galás que vieron al niñito llorando. Ya. Lo supe ayer, no alcancé a comunicarle a Tatiana ese detalle. Al ser abordado por personal policial de la primera comisaría de Osorno, el menor indicó que el inspector de su establecimiento educacional, el Colegio Inmaculada Concepción de María, esto aquí en Baquedá, ¿no?, no lo habría dejado ingresar por encontrarse suspendido, por lo que Carabineros se dirigió al establecimiento con el niño, entrevistándose con el inspector del establecimiento, indicó que el alumno se encontraba suspendido. Ya. Cabe destacar que Carabineros pudo establecer que el inspector del colegio habría agredido al menor, por lo que llevó a constatar lesión al Hospital Base Osorno, en donde el médico de turno detalló dolor cervical y cuero cabelludo. ¿Le tiró el pelo? Sí, le tiró el pelo. Al contactarnos con el sostenedor, dice Tatiana, estaba yo presente también, del establecimiento, este desmintió la agresión por parte del inspector. Luego conversó con nosotros, la inspectora. Dijo que efectivamente le llamó la atención y a lo mejor fue algo brusco, pero él estaba separando una pelea entre los menores. ¿Será verdad? Los antecedentes del hecho fueron remitidos al tribunal de la familia de Osorno. Nosotros conversamos ayer tarde, a eso de las 14 horas, con César Alejandro Urrutia Leiva, padre del menor. Estuvimos con el menor también. Y estuvimos conversando y él dice que firmó justamente la denuncia porque cuando le dijo Carabineros que lo que había pasado, él se indignó. Ya. Pero luego, cuando supo el contexto, quiere limpiar un parte la honra del Colegio Inmaculada Concepción, porque él considera que fue un hecho aislado y que, bueno, el menor tampoco, él le presentó la comunicación donde estaba suspendido y se fue al colegio. Ya. Dio su descargo, dijo que también que el inspector le había levantado el mentón al menor cuando le habló al colegio, porque el inspector le habló al todo el curso, perdón, y le dijo que, bueno, estas actitudes de violencia él no las permitiría, y entonces el menor tenía la cabeza agacha y ahí se la levantó, digamos, y eso sería el dolor cervical. Y también, bueno, conversamos con él y aprovechamos de comentarlo aquello también, y se lo manifestamos, lo vuelvo a manifestar. Yo considero que está bien en su derecho. Él pide disculpas, el audio está en www.pailobo.cl si usted quiere escucharlo, donde incluso él pide disculpas al colegio por este exabrupto y agradece también a todos los que se preocuparon. Él estaba muy sorprendido de cómo funcionaba el sistema. ¿Ah? Estaba sorprendido de que la actitud primero de los chicos de la panadería Galá, Carabineros, que actuó muy rápido, que incluso se tomó detenido, no sé, pero lo llevó hasta la comisaría al inspector para aclarar los hechos, que se haya hecho funcionar el sistema tan rápido que el juzgado de familia ya tenga los antecedentes en sus manos. Él se sorprendió, no sabía que era así. Nosotros le dijimos, bueno, es así con los menores. Ahora, ojo. ¿Ya? Si está suspendido el niño, y no lo dijo, tiene 10 años, y los 10 años, vamos, es un niño, no toma las decisiones correctas. El niño no podía estar a las 10 de la mañana en el centro de la ciudad, y por eso estaba llorando, en parte. Estaba algo asustado. Ahora, ¿por qué estaba tan asustado? Porque tenía miedo al centro, porque tenía miedo a represalias, porque tenía miedo de llegar a la casa, porque tenía miedo al castigo. Bueno, vamos, no sabemos la verdad, pero eso ahí es un hecho. Segundo, creemos que si hay violencia en los colegios, debe darse el ejemplo con la no violencia, no con la violencia, ¿no? Ya, dicho aquello, bueno, ahí está, y este fue un hecho que ayer recorrió un poco y causó, no solamente nosotros teníamos esta nota. Así que da para reflexiones a la hora de almuerzo. Incluso ahora usted que va en el colectivo puede decir, sí, está bien un coscorrón al cabro porque cuando son mañosos. Pero cuando él de uno, yo ya lo comentaba, porque alguien me dijo, pero tiene de año, ¿por qué estaba llorando en el centro? Y si hubiera sido tu hijo y te dicen que estaba llorando en el centro a las 10 de la mañana, ¿cómo te sientes? Ahí está. Muy bien, estamos a 13 minutos de las 8 de la mañana. Carabineros, actos de bullying, y también estos se registran entre alumnos y docentes, dicen, ¿ah? Sí, la problemática de la agresión, tanto física como psicológica, al interior de establecimientos educacionales, en materia de acción policial preventiva por parte de Carabineros. Es así que el personal policial de Osorno ha estado realizando charlas a colegios municipales, subvencionados y particulares, a modo de sensibilizar tanto a estudiantes como a profesores y apoderados, orientándolos hacia una sana convivencia, como nos dijo nuestro gran amigo, el sargento Juan Baima, encargado del cuadrante 1, muy preocupado de la situación anterior, ¿ah? ¿Eh? Y aparece la fotografía. Y aparece en la fotografía ahí el sargento Baima en www.pailobo.cl. Y él reconoció que maneja este incidente al interior de establecimientos educacionales de la ciudad de Osorno. Pero no tan solo entre alumnos, sino entre profesores y alumnos. Y dijo que todos los antecedentes en esos casos son remitidos inmediatamente a la justicia. Y también estableció que cuidado, porque cuando ya hay una agresión, por ejemplo, de un adulto menor, estamos hablando de una persona imputable. Así que nos dijo que cuidado con aquello. En todo caso, ellos están realizando charlas El sargento Baima es fácilmente reconocible, él, porque solamente hay dos carabineros en Osorno que usan bigote. Uno es él. Ya. Por si acaso. Así que usted lo puede ver aquí en el centro de la ciudad, anda con su fiel asistente ahí, Guillermo, en una RP, pero dijo que si usted quería charla de bullying en su colegio, o charla de bullying... Anda con custodio. Con custodio, Amparito, sí, por cierto, ¿verdad? Después no podemos contar el detalle aquí porque quitamos la magia, pero usted puede ir a Justo Geyser 874, ahí donde está la primera comisaría, y pedir estas charlas, o bien encontrarlo ahí en el centro de la ciudad, siempre anda patrullando, viendo que todo ande funcionando, ¿ah? Así que para que pidas charla anti-bullying. ¿Qué le parece? Muy bien. Estamos a solamente 11 solos minutos que nos están separando de las 8 de la mañana. Mucha neblina, cuidado. Oye, al verdad, conducir. Todavía continúa esto, ¿eh? Pero voy a ir a la ventana. Luego, a partir de las 8:30 de la mañana, usted ya lo sabe, después de la publicidad, bienvenidos a la jungla con Alejandro Olavarría. Olavarría. Oye, sí, todavía continúa. La visibilidad es relativamente buena, si podemos decir que se ve de una cuadra a la otra, pero con grave dificultad. Va pasando justamente un radio patrulla. Pero precaución en todo caso, especialmente con los peatones, porque los chilenos, en términos generales, tenemos la mala costumbre de vestirnos muy de oscuro. También los ciclistas, ¿ah? ¿Eh? Que muchos utilizan los chalecos con reflectantes, todo, y con lucecitas, con... Menos utilizan casco, que he visto poca gente con casco. Intermitente. Tampoco con intermitente, no funciona ni con esta lucecita, así que con esta neblina hay que tener bastante, bastante cuidado, chicos. Vamos, no vaya a ser que... Usted trabaja especialmente la gente de la locomoción colectiva, que de por sí tiene que dar muchas más vueltas y algún riesgo. Y ese tema de que nosotros no usamos nada de color... Ayer, por ejemplo... a mi suegra estaba usando un gorrito azul fosforescente, ¿ya? Entonces una de sus hijas le dijo: ah, mamá, ¿cómo vas a usar ese gorrito? Yo tengo que comprar uno negro. Ya. ¿Viste? ¿Te fijas? Claro. Porque ¿cómo va a usar una persona mayor un gorrito azul fosforescente? Pero yo le dije, con la neblina que había ayer, esto es lo mejor que puede usar. Oiga, a propósito de que se acordó de su suegra, tengo una visita para su suegra, ¿eh? ¿Ah, sí? Si su suegra es una joyita, nosotros tenemos la funda. Funeraria la alegría. Ah. 9 minutos nos separan de las 8 de la mañana. ¿Tengo otro avisito? ¿Lo puedo dar? Sí, por supuesto. Se ofrece viejito con mal del Parkinson para tocar maracas en grupo musical cubano. Se ofrece joven sencillo para dar vuelto. Ya, vamos a continuar con las informaciones mejor. Aprueban iniciativa que faculta a matronas para recetar anticonceptivos. Sí, información que nos llegó, adivine dónde, aquí va a ser. Tras un intento de debate, intenso debate. Ya, un intento. Y con el voto a favor, no, perdón. Y con el voto a favor del senador Eduardo Frei en la Cámara Alta, se aprobó en general el proyecto que modifica el Código Sanitario con el objetivo de facultar a las matronas para recetar anticonceptivos. En esa línea, el legislador aclaró que el proyecto iniciado en moción de la Cámara de Diputados tiene por objeto modificar el Código Sanitario incorporando la salud reproductiva como parte de las funciones de las matronas y precisando que en el marco de la atención de salud sexual y reproductiva, ellas podrán recetar y entregar medicamentos anticonceptivos hormonales y también indicar e instalar otros mecanismos anticonceptivos en la medida que ellos no impliquen uso de técnicas quirúrgicas. De igual manera, el parlamentario comentó que el cuerpo legal incluye entre los servicios profesionales del Colegio Sanitario todas aquellas actividades relacionadas con la salud sexual de los pacientes. Finalmente, Frei valoró la iniciativa y añadió que permite mejorar el desarrollo de la planificación familiar y de la regulación de la fertilidad. ¡La guagua! ¡La guagua! Solamente son 6 los minutos que nos están separando de las 8 de la mañana. No separa nada, no separa nada. Oiga, voy a aprovechar. ¿Qué? ¿Pasamos a revisar los diarios de circulación regional? Sí. ¿Te parece o no? ¿Estás listo tú? Pero claro. Yo también estoy listo. Vamos. Ok. El diario Austral de la Araucanía, en portada parte batalla legal por la herencia de Ursúa. Ursúa. Incierto futuro de casi 100 millones de dólares. Si fue asesinado por su mujer, solo heredarán los hijos de él. Oh. Principal información del diario Austral de la Araucanía. 7:54, solamente 6 minutos nos separan de las 8 de la mañana. Pero qué bien, qué atento, qué oportuno para marcar la hora. Muy bien, don Cristian, ¿eh? Usted cada día mejor. Cada día mejor. Con Alfredo en la madre. No, ese. Mató a su amigo con 2 tiros en la cabeza. Trae sí. En portada el diario Austral de la Región de los Ríos. Buena drama gente. De madrugada en Fundo de la Unión. Ah. Aconteció este hecho. Principal información. ¿Ya? Son 7:55, solamente 5 minutos nos separan de las 8 de la mañana. Continúe en la grata programación de 101.5. Pero perfecto, municipios reclaman por falta de remedios. Mm. Esto es farmacia vacía, ¿eh? No tienen remedio. Desabastecimiento, ¿no? Faltan 5 horas. Desabastecimiento de las Cenabast ha llevado al endeudamiento de 3 de las 7 comunas de la provincia. Están endeudados, por eso no hay remedio. A todos nos pasa lo mismo cuando faltan solamente 5 minutos para las 8 de la mañana. Desabastecimiento, era para ponerle una nota de humor. Ahora le doy con el tartamudeo. Pero digo, oye, vamos con el Yankee, güey, que dice lo siguiente en portada. Marino amenazó a esposa con su arma. Denuncia ¿cuál? Provocó detención de su oficial. Hoy será formalizado. Por mostrar el arma. Por mostrar su arma. Faltan 4 para las 8. ¿Cuatro? 1, 2, 3, 4 para las 8. Ah, esa es nueva. Ah, bien, pues. Con estilo, ahora, con es estilo propio. ¿Ah? Le quiero contar que el diario La Estrella dice: en pie de guerra. Otra. Chonchinos dijeron no a proyecto sanitario, no al vertedero, dicen. Ah. Eso es, pues. ¿Y eso sería? Eso sería. Ahora, si quiere, le entrego detalle. No, déjela ahí. No. Ahora no quieren vertedero. Nadie quiere la basura de los otros, ni la propia tampoco. Nadie quiere la basura cerca. Oiga, no saque la basura, por favor, la noche anterior, porque los perros hacen de la suya. Y esos pobres caballeros que con el sudor de su frente y la suciedad suya se ganan su sueldo, como son la gente que recorre la ciudad recogiendo la basura, tiene que estar ahí haciendo malabares para levantar esas bolsas rotas. Y igual dejan algo, y se entiende porque el camión tiene que avanzar. No saque la basura el día anterior y si tiene mascota sea responsable. Sí, ¿no? ¿Cierto? Sí, porque ese es un tema, y sabes que las calles de Osorno están sucias porque la gente bota basura. Si la basura no viene de otro país, somos nosotros, recoja. Yo he visto que los papás de repente, ay, agarra esto cuando le compran como los dulces, los helados, y toman el papel y lo, ay, te está ensuciando. Y al suelo, hombre. Oye, no. Sí. Qué mala y qué fea costumbre. Además, sobre todo, los que vivimos al lado de un negocio, estamos pero complicadísimos. Porque sí. Aun cuando en el negocio colocan una cajita, un basurero, todo, la gente compra los confites, los helados, cualquier cosita, y papel al suelo. Tú compras algo y todo es tuyo, incluyendo el envoltorio. Hazte cargo de aquello, o sea, no agarres ese bendito papel y pótalo a la calle. Vamos, porque uno no quiere ver eso, quiere ver limpio. Y son estos mismos tarados los que después empiezan a reclamar que las calles de Osorno están sucias. ¿Sí? Exactamente. Son los mismos. Oye, quiero aprovechar de enviar saludos antes que nos vayamos a la pausa y decirle a Pipe Filún, que como decíamos, que siempre nos escribe ahí, muy atento el hombre. También hoy decirle a Lales que hoy día voy por el café un poco más tarde, porque me tengo que juntar primero con Rappi a ver un tema con el blog. Saluda. ¿Va al café usted hoy día? Voy al café. Saludo a Manuel de Aproleche, una gran persona, un gran ser humano que está ahí en el recinto Sago. Un joven profesional muy, muy atento, muy simpático. También fiel seguidor ahí de paislobo.cl. Lo encontramos ahí cuando están dando la gustación de la leche. ¿Ah? Siempre ahí, muy atento. Yo voy a contar algo de Aproleche, pero voy a contar de vuelta, sí, ¿eh? Ya. Fuimos allá. Un saludo al pastor, que andaba ayer nos conversaba que no ha logrado encontrar un recinto para hacer su reunión nacional. ¿Ah? Un recinto que cumpla las condiciones. Mira, ¿y sabes qué? Nos dijo una cosa que es cierto, yo se lo había mencionado. ¿Quién le dijo el pastor? No, yo le dije, y él me dijo a mí, porque nosotros lo conversamos, había estado viendo el tema del Estadio Español. ¿Ya? Y chuta que es helado eso. Para, o sea, te fijas que... ¿De quién es el Estadio Español? ¿Es del municipal o no? ¿Sabes qué? ¿O del Club Español? Exactamente. Pero siempre cumple una función social, no sé. Yo digo, es muy helado. Es muy muy frío, muy inhóspito. ¿Te fijas? Ya, vamos a mandar a instalar una seis combustión. Sí, una seis combustión estaría bien, ¿eh? También un saludo, no, bueno, lo dijimos, pero lo reiteramos, a Boris de Kit Infante y a Gustavo Pistolero Barría, también a Purranque, un saludo a... Saludo al pan de ayer también, un amigo. Sí. Nadie lo quiere, pero bueno. Y también a los tuiteros que siempre nos alimentan tan... Ricardo Sorno, así lo conocemos por el Twitter, a Torres Riobo, bien, constantemente nos envía información, y a Osorno News, no me acuerdo cuál de estos chicos, me parece que o Ricardo o Osorno News. Son exactamente las 8 de la mañana. Trabajan en un, ¿cómo se llama? Radio Taxi. Un saludo también a la gente de los Radio Taxi, a los chicos de Bemol. Los chicos, algunos no son ya tan chicos, pero vamos, se jode siempre, ¿no? Vamos a hacer un breve alto, ya volvemos. Vamos alto. Y cuando son exactamente las 8:04, volvemos a la pausa comercial y decir que las condiciones del tiempo continúan tal como estaban, vale decir, hay una neblina bastante pronunciada en la ciudad de Osorno, hay una temperatura, vamos a revisarla nuevamente, vamos a pedir los datos técnicos, hay una temperatura en estos momentos de, le digo, casi al tiro. Ya. En demórese. ¿Cuánto? De 5 grados, subió un grado desde la última vez. Los vientos continúan entre 4 y 11, subió un poquito la velocidad del viento, no se nota aquí en el centro de la ciudad, estamos en lo alto Carrasco Crédito, no se nota. Sí, según esto, habría disminuido la cantidad de nubes en el cielo, con la neblina no se nota nada. Humedad relativa del ambiente, 93%, 1020 hectopascales se mantiene la presión. Máxima temperatura para hoy día, 14 grados, a eso también, de las 14 horas. En promedio vamos a estar en los 9 grados. Durante la primera jornada deberíamos ver al Carro de Gallo, al sol. Ya luego las nubes cubrirán los cielos de la provincia. En la noche vamos a tener temperatura bastante baja, entre 8 y 5 grados a eso de la medianoche. No hay lluvias pronosticadas para el día de hoy. Aprovechamos también el envión de agradecer a quienes que hacen posible que estemos al aire y acompañándolos a estas horas de la mañana, desde las 7 de la mañana. PCX Computación, Freire 759, Fono 275418. Freire 759, PCX Computación. Los chicos también le hacen a la vigilancia, televigilancia. Ahora está muy de moda hacerlo con computadores, cámaras y todo lo demás. Tu elección, lo que andas buscando, una alternativa, variedad. Ramírez 1024 Osorno. ¿De qué estoy hablando? De Óptica Jerez. Ramírez 1024 Osorno. Bajo costo, lentes ópticos, audífonos también, colores, gafas, accesorios, todo eso lo puedes encontrar. Óptica Jerez, Ramírez 1024. Además, y todo lo tenemos, ¿quién no lo ha hecho? Tomado fotografías con el celular, salen bastante bonitas porque el celular ahora tiene una capacidad magnífica. Para ello anda a revelar los imágenes PREC, Galería Centro Osorno, local 57, en pleno centro de Osorno, imágenes Press, Galería Centro Osorno, local 57. Lo más importante, el revelado en papel de calidad. Son las 8 de la mañana con 7 minutos. A continuación pasamos a revisar informaciones de los diarios de circulación nacional y, como siempre, comenzamos con La Tercera. Qué bien que le sale, don Claudio, todos muchas los días gracias. Esto, ¿eh? Muchas gracias. Cuando va con todo el envión. Sondeo da ventaja de 2 puntos a Keiko a 3 días de comicio. Está hablando de las elecciones de Perú, La Tercera. Rechazo a Piñera llega a su mayor nivel en medio de pugnas en la alianza. Carabineros indaga a anarquista herido por otros 3 atentados explosivos. Y choque de bus Transantiago con poste de luz tiene a vecino de Vitacura sin energía eléctrica. Son algunos de los titulares de La Tercera. Muy bien, son las 8:08. 8:08. Vamos de inmediato entonces a revisar EMOL. EMOL, la versión electrónica de El Mercurio. Unión La Calera vuelve a derrotar a la UC y se acerca a la final. Usuarios celebrarán demanda de la Fiscalía a empresa de transporte ante colusión. Esta es una nota súper importante, ¿eh? Podríamos levantarla más ratito. Espina de RN justifica baja en Adimarc y da espaldarazo a Hinspeter tras críticas. Y diputados argentinos plantearán que UNASUR medie demanda marítima de Bolivia a Chile. Y Alaman se mandó, entre comillas, otra declaración de lujo, muy mal evaluado por la declaración. Está de canciller subrogante el ministro Alaman, que es el ministro de el ministro de las Fuerzas Armadas. No, el ministro De defensa. Defensa. Ah, no podía ser. Se mandó otra. Se ve muy feo porque le estamos echando la pechada a Bolivia, que con suerte tiene una policía militarizada, y no pasó lo mismo ni con Argentina ni con Perú. Y ahí cuando agarramos con el chico le decimos, tenemos unas fuerzas armadas preparadas para todo. Vamos. Creo que no se ve bien aquello. Seguimos entonces ahora con ¿El Diario Popular o Las Últimas Noticias? Las Últimas Noticias, el titular de La Última Noticia, dice Pato Laguna cortó por lo sano. Y no dice nada más, pero yo le voy a decir un poquito porque también cuando estaba viendo la pauta era bastante crítico. ¿Qué bastante... hizo el Pato Laguna? No me diga que se fue a la casa de su mamá. Se fue a la casa de su mamá y estaba viendo acciones judiciales contra su, ya podemos decirlo, expareja con la que tiene... un bebé de 7 meses. Ya. Esta cabra la embarró en realidad y dicen testigos que el Pato no es el culpable, que hay un prejuicio y ellos también lo dicen. O sea, dañó la imagen del Pato Laguna. Acuérdense que es concejal en una de las comunas de la capital y por eso también está pensando hacer esta demanda por injuria y calumnias con publicidad por una declaración, un comunicado que levantó ahora su ex pareja. Esos titulares de Las Últimas Noticias, en tanto la cuarta. Sí. ¿Qué dice la cuarta, el Diario Popular? 8:10, cuéntenos. Don Tatán se fundó al Petacha. Esto es por una entrevista que va a realizar un canal a El Negro Piñera. Ya. Estaba todo listo y se dice que el presidente, justo cuando iban a grabar esta entrevista exclusiva, había dado alguna declaración El Negro Piñera, ¿cierto? Por el tema de su separación y todo lo demás, pero muy cortita, así de pasada. Y ahora fueron a su casa, estuvieron toda la tarde conversando, preparando la entrevista, cuando finalmente los técnicos, lo de iluminación, maquillaje, todos estaban listos, recibiendo un llamado, era el hermano del presidente Piñera, y dice después, ¿sabe qué? Mi médico dice que mejor no dé la entrevista. ¡Oso! Oye, ¿quieren que ahora me nacionalice para jugar por Chile? Esto lo dice Diego Rivarola, porque entra y mete gol y ya se ganará la U. ¿Ya? La fórmula le ha funcionado todas las veces. Ahora, yo tengo mi teoría. Tú tienes un buen jugador, porque Rivarola es bueno. Lo guardas hasta el final, el hombre es bueno, viene descansadito y entra a un ritmo y deja todo pagando. Y eso ha pasado, ¿eh? ¿Ya cuántos partidos? Sí, ya como tres o cuatro partidos que ha pasado lo mismo. Bueno, y lo otro, piden 48 palos verdes en multas contra buses interurbanos. Le vamos a hincar un poco el diente, eso me parece muy interesante. Son estos los titulares de los diarios de corte nacional. 8:11. Mira, vamos a leer un poco lo que dice Lemol con respecto a los buses. Porque esta dice, las demandas constituyen el primer caso con uso de interceptaciones telefónicas. O sea, para poder demandar, hicieron toda esta investigación, como pasan cuando te fijas el tema de las drogas. Este es el tema de la colusión de los pasajes. De los pasajes, mira, que claro. Es súper importante. Se solicitan multas por 49.000 unidades tributarias anuales, que a junio equivalen a 22.513 millones de pesos. Miércoles. Esto es harto. Vale decir, 48,3 millones de dólares. Histórico. En el primer requerimiento se acusa a Servicios Pullman Bus Costa Central S.A., más conocido como Pullman Bus, Empresa de Transporte Rurales Limitada, más conocido como Turbus, Sociedad de Transporte y Turismo Norte y Compañía Limitada, más conocido como Romani, y Transportes Cometa S.A., no sé cómo se llama, ahí sí que me pillan. Ya, Transportes Cometa. Por haberse coludido por acaparar oficinas en los terminales de Valparaíso, Coquimbo, La Serena y Carlos Oviedo Cavada de Antofagasta. ¿Ya? Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro terminales. Obstaculizando el ingreso de nuevos actores a dicha ruta. O sea, arrendaban todas las oficinas y no podían echar nadie. Mira que es un vivaracho. Se solicitó además que el Tribunal de Libre Competencia sancione a los responsables con multas que en conjunto suman, como decíamos, 42.000 unidades tributarias. El segundo requerimiento se refiere a la existencia de un acuerdo de tarifas y de frecuencias en la ruta Santiago-Curacaví, donde prestan servicios Alejandro Antonio Cabello Reyes, ruta vía Curacaví, servicios Pullman Bus Costa Central, Pullman Bus, ya. Y Ateville, empresa que se acogió al beneficio de la delación compensada. Ojo, ¿escuchaste lo último? Ateville ya se acogió al beneficio de delación compensada. Usted dirá, ¿por qué le doy el punto? Porque él dijo, mire, me bajan la multa si yo coopero y les cuento todo lo que pasaba. Ah, ya. Hay colaboración. ¿Ya? Eso es delación compensada. Claro. Que también se hace en el tema de la droga, cuando tú estás metido y dices, mire, hagamos una cosa, yo llego a un trato, yo sé mucho. Yo hablo, pero me bajan la condena. Exacto. Aquí es como lo mismo. Delación compensada. Bueno, esto va a dar mucho porque seguro las empresas con esta multita van a apelar. Ahora, con las grabaciones telefónicas, de lo por hecho de que vamos a empezar a escuchar en los noticieros de los medios nacionales y algunos locales también, las conversaciones que se daban, oye, arréndate toda la oficina para que no echen nadie más, algo así de ese. Oye, ¿cuánta plata ganan estos bandidos? Oiga, y además el hecho de manejar las tarifas cuando hay colusión a un nivel, entonces, obviamente la gente tiene que sí o sí pagar los valores que están cobrando, sobre todo en las temporadas claro, de vacaciones. No tiene muchas más alternativas, pues lo que pasa. Vacaciones de verano y vacaciones de invierno, que según ellos es cuando están cobrando un valor normal. Claro, y el resto del año están en promoción. Claro, cuando tú vas como empresa, colocas los valores más o menos por año, ¿ah? Entonces, ellos colocan un valor muy alto y luego cuando cobran durante todo el año, por decirlo un valor, 20.000 pesos por un trayecto X. Entonces, después colocan todo ese trayecto durante todo el año en promoción y lo colocan a 10.000. Y luego dicen, ok, vamos a cobrar lo normal y avanzan a 20.000. Entonces, entre comillas, es una jugarreta bien hecha. Es solamente para protegerse. Claro. Entonces, cuando vuelve septiembre, diciembre, vacaciones, vuelven supuestamente a las tarifas normales y sacan promoción. Vamos, no vas a estar en promoción todo el año, si tampoco somos tontorrones. Pero, bueno, eso pasa. ¿No? Claro. ¿No? Así que, lo otro que quería mencionar, que me pareció importante. ¿Qué le pareció importante? Son las 8 de la mañana, 16 minutos. Que mañana es sábado, ¿no? Sí. 4 de junio. Hay programado un corte acá en la ciudad de Osorno de energía eléctrica, no menor, de 9 a 15 horas. ¿Qué sector comprende? Y eso que no nos pagan por esto, pero lo vamos a decir, ¿sabes por qué? Porque por servicio a la comunidad. Sí. Lo vamos a decir una sola vez. Si nos pagaran, nos decimos dos veces. Ponga atención. Horario de corte programado entre las 9 y las 15 horas. Me diría ayudar con esto tú, ¿eh? Maquena Lado Sur entre Andrés Bello y Buenos Aires. Manuel Rodríguez entre Colón y Buenos Aires. Bilbao entre Dubíges y Buenos Aires. Centeno y Brasil entre Maquena y Esmeralda. Justo que dice entre Bilbao y Antahue. Y Dubíges entre Bilbao y los siete chacabucanos. Sarmiento y Esmeralda entre Centeno y Brasil. Ya. Buenos Aires y Hermano Filippi entre Bilbao y Sarmiento. René Soriano entre Buenos Aires y César Ercilla. Se incluye Pasaje Olimpia. Se incluyen también Ecuador, Covadonga, los 77 chacabucanos, Pasaje Federico Hot y Toribio Medina en su totalidad. ¿Y esto con motivo de qué? A ellos se les paró nomás los de Saesa, parece. No sé, repararán algo. Dice corte programado nomás. Ya. Saesa Osorno, dice. Sábado 4, entre las 9 y las 15 horas. Es pedazo sector sin luz. Las 9, las 10, las 11, las 12, las 1, las 2, las chel. 6 horas. Sí, ya iré a comer a otro lado. Oye, ¿el refrigerador cómo lo hace? ¿Sabe qué? Invente un tema, invente un acumulador de energías para las casas. Ya, usted de... Porque una buena idea, tiene un acumulador de energía, entonces viene el corte, tum, y se conecta a la casa ese acumulador de energía, que en la práctica es una batería, y puedes por lo menos sobrevivir con lo básico, que es el refrigerador, pues no, para que vas a prender el microondas que te va a comer todo, pero el refrigerador es un temazo. El día lunes, ¿cómo sobrevivir sin energía? Programa especial en la conducción de Cristian Lobo. Un programa nuevo. ¿Sabes que estaba leyendo que en todos lados se cuece nada? Como dice mi abuelita. Un saludo para ella. Como dice la nona. Como dice la nona. Porque hay un... me parece que es un monarca suizo. Ya. Bueno, pero él fue acusado de ser adicto a los clubes sexuales. ¿Ya? Y él dijo primero que no. Le dijeron, tenemos prueba que usted va a estos clubes. Bueno, y él, ya sí, dijo. No, no, no. Esto es muy bueno. Esta es una frase que usted, como político profesional, tiene que tomar de un hombre ya, el monarca casado, 65 años, experiencia, y dice, todo es cuestión de definiciones. Porque tú puedes decir, mira, yo voy a una casa de Wi-Fi. ¿Ah? Puedo ir a un cabaret. Ya. O puedes decir, voy a un club nocturno. ¿Viste cómo te va bajando? Y voy a una discoteca. Todo de la manera como se diga. Claro, como tú lo definas. Hay niñas que bailan. Bueno, en un sector, yo no. Tienes sectores divididos. Y es verdad. Puedo ir al bar, yo voy al bar, que es muy bueno. Porque, coloco el ejemplo. Aquí hay buenos restaurantes dentro de los hoteles. Entonces, en la práctica, tú no vas al hotel, vas al restaurante. Por lo tanto, puedes ir con una dama, que es tu secretaria, y puedes ir al restaurante del hotel, no necesariamente al hotel. Claro, pero te ven saliendo del hotel. Y dice, anda, que tú vienes siempre, sí, a comer. Oh, degenerado, que eres un bruto, como me lo dices así. A comer al restaurante, que es muy bueno. Por ejemplo, el restaurante del hotel son estos. Es bueno. ¿Usted ha ido? Sí. ¿Con quién ha ido? Con la delegación de los chicos de Feo Diseño. Ya, ¿y no ha llevado a la patrona? No, pues llevé una bolsita y le llevé lo que sobró. A uno, cuando trabaja en comunicaciones por estas cosas, hay charlas, seminarios, entonces uno aprovecha de conocer la mesa de los restaurantes, pero lo simpático es que se produce una comunicación muy horizontal prácticamente y inmediatamente con los garzones. ¿Cómo así? Claro, porque tú, como comensal normal, digamos, como cliente normal en esas charlas, el garzón no te habla, mantiene una como distancia. ¿Canapés? ¿Bebidas? Te hace el gesto, ni te habla, ¿verdad? Y como muy serio. Pero no sé por qué razón... Uno rapidito empieza a conversar con el garzón lo de... Aparte que, oye, Neidito, ¿no tenéis bebida? El tono será la forma de vestir. ¿Saben que uno no es como... ¿Negro tiene bebida? ¿Negro no tienes coca? ¡Ah! ¡Cola! ¿Tienes bebida cola? ¿Negro tienes coca? ¡Me pillaron! Pero, o sea, hace unos días atrás me pasó aquello. Por eso me recordé... entré a un lugar a acompañar a un colega. ¿A un boliche? No, es un boliche, es una cosa central. Es que no sé si él está autorizado a decirlo. Entonces entró a ver una asesoría, por eso no lo voy a decir. Entonces entra, y yo me quedé ahí esperando que él hable, pasó más atrás a una oficina y yo esperé tranquilamente a que haga su trámite. ¿Y le dijeron, se va a servirse algo? Y llega y viene el garzón y yo casi digo, no, yo nada que ver. Me dice, hola, ¿cómo están? El garzón dijo, hola, bien, gusto verlo por acá, me dijo, ¿cómo anda el tema de la radio? Bien, bien, bien. Y uno le llama la atención a aquello, ¿te fijas? Y yo me parece haberlo encontrado un par de veces. Y él la tiene clara que no soy yo no tengo claro dónde lo vi. Pero debemos haber tenido alguna conversación, algo más profunda que el mostrarme los canapés. Pero él ya me conocía por radio y se produce una... Y anda haciendo, ¿y no te quiere servir algo? No, le dije yo, de paseito ando acompañando a un colega. Pero atención de la casa, ¿no? Bien, bien, sirve aquello. ¿Qué más le voy a contar? Ya. Le voy a contar que en todo hemos visto en los kioscos de por mucho tiempo, y usted no lo vio, vamos, que no puede ser, a menos que sea analfabeto, en los kioscos una revista que se llama Muy Interesante. Ah, ¿sí? ¿Quién no la ha visto? Más de alguien cuando había internet, uno leía estos casos curiosos, o tomaba claro. datos para un programa de radio de Muy Interesante. Se ha descubierto por unos... Ah, y ahí salía... eran los primeros datos que te dan los locutores. Dice, se ha descubierto por parte de investigadores del Instituto Massachusetts de Estados Unidos. Y él estaba leyendo ahí de Muy Interesante, ¿ok? Y dice, ¿de dónde sacará estos datos duros? Bueno, a partir de este mes... porque esta revista, su publicación en español, está en Argentina, para que usted sepa. La revista de divulgación científica Muy Interesante, por eso lo voy a hacer con este tono, que acaba de cumplir 30 años, mirá qué viejo que estoy, se llamará Gualanén. ¿Quién se va a llamar Gualanén? La revista Muy Interesante. Con el cambio... Se pretende seducir a la audiencia más joven, dice el director del medio. Ah, empieza con C el apellido. Que, en palabras del director de la publicación, José Pardina, mirá qué nombre más argentino que tiene, José Pardina. Mirá que te sale lindo, Cristian. Dijo, está interesada por la ciencia, por los jóvenes habla, es un monstruo. Y los fenómenos curiosos, pero necesita reclamos más vistosos. Reclamo, ¿ah? No dice el nombre de la revista, dice reclamo, ¿ah? ¿Cómo se puede? Y se llama, mirá que son los argentinos. Y estoy pronunciando lo mejor que puedo, porque tiene más vocales que la... Gualanén. Gualanén. Viene separado incluso, Y con esto, te prometo, pibe, atraes la juventud como loca, Con ese... ¿De cuál fuma este bruto? Apuesto que venía en un camión de... Oye. En el estanque petróleo. Porque usted sabía que la marihuana la traen en el estanque petróleo para que los perros no la detecten. El pibe se fuma el pitito aquel, se fuma la mitad del estanque del camión que trajo. Tiene una volada, hermano. Por eso que no la quieren. Si fuera natural, no fuera tan terrible. Te cuento. Oye, Cristian. Sí. Lo que me llama la atención de todo esto es que... ¡Guau, la nenda! No, es que mandan a otra persona a Bariloche y a ti se te pega el acento. Y te prometo, pibe, que está bien hablando, porque te viste que antes se hacía un encuentro y todavía parece que se hace un encuentro en el límite. En el límite. Va menos gente que antes. Y va al límite y vuelve y dice, ¡sí, qué frío que había arriba! No, y a la gente que pasa por calle Argentina arriba en Rahuesto, sí, se le pega el acento, ¿viste? Ay, qué decir, la gente que vive acá en el cruce de Buenos Aires. O sea, acá es muy lindo, mirá los verdes que hay acá. Ya, pam, pam. Oiga, hoy día... Oiga, para la gente de Valdivia, o que va a Valdivia... ¿Me puedo hablar con acento de valdiviano, por favor? Mira. No, no se anda. Oiga. Oiga. Nos llegó un correo, no sé por qué no llega correo de Valdivia, pero nos llegó correo de Valdivia. Dice, a las 11:30, el terminal de buses, lo esperamos con anticipación, una marcha para presos políticos mapuche, ¿eh? Lo esperamos, dice, lleguen antes de las 12. Para que estemos reunidos ya a esa hora. De las 11 van a empezar a juntarse para las 12 hacer algo ahí en el terminal de buses. Acá van a esperar a las afueras de la gobernación. ¿Qué van a esperar? Dirá usted. Bueno, el lanzamiento de la revista Gualanén. Nah. Ya. Oye. No, espérate. No, van a esperar el dictamen de la Corte Suprema, que admite o no, porque ellos presentaron esta apelación a la Corte Suprema por el tema de los juicios de los mapuches. Acuérdate que hay unos mapuches que están bastante complicados de salud, así que van a esperar ellos. Ayer aparece que había velatón, no estoy muy claro. 8:27, usted no se olvide que pasado el corte publicitario viene Bienvenidos a la Jungla con la conducción de Alejandro Olavarría. Excelente programación musical, trae todo ahí en su disco duro, todo música que ha tratado de reunir por años y la tiene allí para compartir con todos los auditores de La Palabra. Sí, Alejandro, el director artístico de la radio, es que hace justamente ese programa a continuación de nosotros, así que no se separe de la compañía del 101.5, como dicen ellos, ¿eh? 101.5, la cinto de La Palabra. ¡Ah! Gracias totales. Gracias totales. Gualanén. Que me gusta. El nombre de la revista. El nombre, ¿cómo se le puede ir a colocar? Oye, ¿sabes qué? Esta es la cosa que nos pasa, que me acordé del tema de la prolecha. Hace un tiempo atrás hubo una reunión cuando hubo traspaso de mando de este gremio. ¿Y qué pasó? Entonces, eso lo cubren otras personas. Yo no cubro generalmente eso. Cubro es, en términos de prensa, ir al lugar y... Usted no está cubriendo nada, ¿no? Sí. Ni lo cheque. Gracias. Y no son... Y me llaman y dicen, oye, negro, ¿sabes que la reunión se prolongó? ¿Qué posibilidades hay de que tú cubras ese espacio porque el colega tiene que retirarse? Y como soy freelance, va a terminar a eso a las 9, puedes ir al Hotel Sonesta que se está desarrollando allá el tema. Y bueno, ok, ya, todo sea por la pensión alimenticia. Ok, bueno. Vamos, que todo sirve. Entonces andaba en otro tema, andaba con otros chicos de una productora haciendo una nota. Y andaba vestido no acorde para la ocasión. No, sí, eso no hubiera sido nada. Sí, yo iba a esperar, que tenía que entrevistar una pequeña conclusión de aquello y todo. Entonces, parto para allá. No era el traspaso de mando, miento, era la evaluación antes del traspaso de mando. Entonces demoró mucho la reunión. Y llego finalmente con dos compañeros más, y se habían ido todos los de la prensa, no quedaba nada, y solamente quedaban los de peso. Ya, ¿usted y quién más? No había nadie más. Y había una señorita afuera. Y llegamos con los dos colegas más, ahí, y me acompañaron gentilmente porque andaba en un móvil, así que le dije, chicos, tengo que pasar a hacer un pitutito acá, tengo que sacar una entrevista, me acompañan, si no hay un problema. Muy buena onda, te acompañamos para que te pasamos a dejar. Y sobró mucho, es un buen dato para los colegas, y sobró mucho en el hotel, dan mucho de esto, ¿cómo se llama? Aperitivos, canapés, tortitas, qué sé yo. Para el inicio, porque en el inicio hubo un punto de prensa, pero a mí me mandan para hacer la conclusión de esta reunión. Pero no se comieron todo. Entonces llegaban los garzones y decía, estamos ahí, ¿se sirven? Sí, es que quiero llevarme las bandejas, decía él. Me apareció un garzón, ya, y no, pasaba para que nos terminemos la bandeja. Y llegaba el otro garzón y decía, ¿sabe que tengo que llevarme los jugos? Y nos mirábamos los tres, ya, los jugos. Y sabe que al final llegaba el último y decía, No quiero más. Lléveselo nomás. No me coge, no, mamá. No. De repente. No me cae. No. Oiga, ¿cómo va a ser así? Así que un buen dato para la gente que cubre prensa. Que vaya al final. Vaya al final. Cuando den las cosas en el hotel son estas, sobra comida cabra. Entonces los garzones no se lo quieren llevar para abajo. Entonces ahí le pasa. Pero si la gente de prensa no va por la comida, va por su trabajo. Sí, oigan, la gente no va por la comida. ¿Por qué cuando lo llaman a uno le dicen, oye, negrito, hoy día hay un punto de prensa, tenemos cafecito, hay algunas cosas para picar? ¿Qué onda? Es como que te están diciendo de que tú vas por... ¿Esta semana voy a comer? Qué feo, ¿no? Qué feo. Ya, ¿no se separa nuestra compañía? No, de la sintonía. Porque nosotros no vamos. Pero que yo estoy hablando en términos de radio, ¿no me dejas terminar? ¿Viste cómo es? Ay, se hizo la pausa. Ay, pero sí, mi señora. A mí me reta por todo, fíjate, noche. Pues ya, agradecemos la compañía. Estuvimos junto a usted, Claudio Salazar Eipel, su servidor Cristian Lobo. Ah, súper formal. Ya, ¿nos vemos el lunes? ¿El lunes no es feriado? Porque de repente me quedan unos feriados locos. No, día 6. Ya vamos. En el mes 6, día 6. ¿Y todavía no has sembrado? Oye, ¿verdad que ahora viene...? ¿En qué luna estamos? Estamos en nueva. Oiga, se nos viene cuarto menguante. Ahí, está la vuelta a la esquina. Oye, Cristian, ¿y preparaste el almácigo? Sí, no, sí estoy... y barbeché. ¿Sí? Ya, pero el invernadero está listo. Sí, sí. Está todo ok para la canalizativa. 8 de la mañana, 32 minutos. Gracias por la sintonía. Chao, nos vemos. Chao.